Bueno, Luis, ¿están haciendo un bono de contribución para realizar refacciones en la Junta Vecinal? Sí, exactamente, buen día. Y estamos acudiendo a la colaboración de los vecinos, como siempre, ya anteriormente han colaborado con nosotros. La idea es poder terminar la ampliación antes de irnos, porque tengo entendido que ahora este mes o el mes próximo ya está la convocatoria de elecciones. Bueno, los chicos que están acompañándome en la comisión en estos momentos tienen intenciones de continuar en la Junta. Y bueno, qué mejor manera que dejando terminado algo que empezamos nosotros, que es la ampliación que tanto se necesita en la Junta, que no tiene fogón. Ampliar la cocina sería. Y también nos serviría para ir comprando algunas cositas de las que nos han robado las últimas veces que entraron, que nos llevaron hasta los focos de los baños, así que tenemos que pintar el salón. No contamos con entrada de dinero porque el salón no se alquila. O sea, si bien se ha usado por ahí para algún cumpleañito, pero se presta a la gente de bajos recursos. Que algún vecino por ahí que lo solicite, lo hemos prestado. No alquilamos el salón, o sea, no tenemos ingreso de dinero, ¿sino? Así que la única forma de poder realizar las tareas que tenemos es con el bonito. ¿Y qué precio tiene el valor? El valor se está manejando una cuotita, todo depende de cada socio también, porque hay algún socio que por ahí quiere colaborar un poquito más y es una cuota más o menos de 400 pesos. Sí. 400, 500, bueno, hay gente que paga más, pero porque quiere colaborar. Pero más o menos está entre 400 y 500 pesos la cuota. Bien. Luis, y bueno, lo interesante entonces es realizar la refacción allí antes de que se termine el mandato. Claro, la idea es esa. Queremos dejarlo terminado antes de irnos. Bien. ¿Hasta cuándo tienen tiempo y cómo puede hacer la gente que quiera colaborar? No, va a pasar la gente con la credencial correspondiente a visitarlo por su domicilio. Van a ser todo el barrio Santa Clara, así que lo van a estar visitando en cualquier momento. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos. ¿Cómo sigue la situación aquí en el barrio en cuanto a los hechos y seguridad? Digo, la Junta Vecinal ha sufrido muchos robos durante el año pasado. No, ahora está medianamente tranquilo, digamos. Se han controlado un poco. Pero bueno, la inseguridad está en todo Viedma, así que no vamos a ser nosotros la excepción. Siempre de vez en cuando nos ha tocado algún hecho de inseguridad, pero ahora está bastante tranquilo, por suerte. Luis, te agradecemos. No, gracias a ustedes.